en El Salvador. Los huertos escolares son un medio para fortalecer la dieta alimenticia en el refrigerio de miles de estudiantes de las escuelas salvadoreñas. Un proyecto promueve el involucramiento con la técnica de aprender haciendo. Escuchemos la nota de Alfredo Carías desde San Salvador. Los huertos escolares son un componente importante de la pedagogía y un medio para fortalecer la dieta alimenticia en el refrigerio de miles de estudiantes de las escuelas salvadoreñas, manifestó Astrid Ancheta, alumna del centro escolar del cantón Llano de Doña María, en el departamento de Huachapán, al occidente de El Salvador. Bueno, hemos aprendido mucho porque es como a tener un huerto escolar, saber todo sobre cómo qué utilizar para mantenerlos. Y ha sido una experiencia muy bonita también en el reciclaje. Bueno, en el chile, tenemos mora, lechuga, ayote y tenemos algo otros más. Los usamos como para cuando llegan a hacer alimentos. El proceso promueve el involucramiento con la técnica de aprender haciendo por parte de las estudiantes acompañadas de los docentes, pero que dicha experiencia se ha transmitido también entre las madres y padres de familia que aplican la técnica en sus casas, comentó Nelson Barrientos, maestro de ciencias naturales de dicho centro escolar. Además, pues, el impacto también en los hogares, ya que nos ha permitido que madres y padres pues, se entusiasmen y cultiven también en sus hogares. Este esfuerzo pretende que niñas, niños y adolescentes puedan desarrollar habilidades y capacidades que les permitan transformar sus vidas y sus problemas asociados a la pobreza y condiciones de vulnerabilidad, explicó Karen Ramírez, del Programa de Gestión de Riesgos de la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria Provida. Entonces creemos que es importante y la parte también, la formación docente es importante, pero también el cómo llegar de una manera más lúdica a través de juegos, a través de procesos más participativos, a través de los recreos dirigidos, a través de la promoción de las tiendas saludables, del rechazo a toda aquella comida chatarra o comida que no nos deje, digamos, no nos dé salud, y la promoción, digamos, de espacios saludables en su entorno, ¿verdad? Que los niños y niñas puedan tener espacios saludables. Y con esto, ahí se incorporan las compañeras de AMT, donde ellas fortalecen también espacios libres de violencia, ¿verdad? Por el tema de género, y las compañeras de CBX también en aquello de fortalecer habilidades para la vida. Fomentar una cultura de convivencia, favorecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes y fortalecer el programa de alimentación y salud escolar es el objetivo del programa de huertos escolares, que promueve buenas prácticas alimenticias, comentó Jessica Valdés, gobernadora suplente del departamento de Huachapán. El fortalecer las relaciones entre maestros y niños a través del aprender, aprender jugando, se podría decir, en cuanto a este tipo de huertos escolares, que es donde los niños se involucran con los maestros y padres de familia también, que van a ir contribuyendo no solo a una enseñanza pedagógica, sino que también a contribuir a esos lazos de cooperativismo, esos lazos de amistad, esos lazos del amor, del compromiso también que se tiene con el medio ambiente. Este esfuerzo de los huertos escolares es importante considerando que 3 de cada 10 niños y niñas que viven en las zonas más empobrecidas del país padecen de desnutrición crónica, según el informe sobre seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.